que ser españolista es bueno, tiene una indudable virtud, una capacidad positiva, pero es que si no, sencillamente el Partido Socialista se desdibujaba, y quieren adquirir un perfil nítido y propio, ¿no? Entonces yo creo que esa es una experiencia que tiene que ser vivida, la tiene que vivir el Partido Socialista, y que es más bien la experiencia que ha vivido en otras ocasiones. Bueno, que si Luisao, que si Milosevic, que si se filtraban las... ¿Cómo estará la situación en Valencia? Unidad móvil de Radio Valencia, Amparo Bou, buen día, buenos días. Buenos días, pues aquí en Valencia han empezado las rebajas, pero un poco tibias. Nos comentan los comerciantes de aquí, de esta calle donde nos encontramos, de la calle Don Juan de Austria de Valencia, una calle que está en pleno centro comercial y que es peatonal, que esperan que a partir de esta tarde se anime más, porque ahora mismo, bueno, hay gente en la calle, gente ya que se ve que lleva bolsa, que se ha comprado, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que se vivía la semana pasada, que casi en esta calle no se podía pasar. Aquí pues hay gente mirando más que nada, ser un poco suave. Si te parece, lo vamos a confirmar con un compañero que está aquí, que es un comerciante de esa misma calle de Juan de Austria. Uh-huh. Trabaja en una tienda de ropa de caballero. Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Nos comentabas que ha empezado la rebaja de forma muy suave, ¿no? Que esperáis que esta tarde ya empiece, digamos, el mogollón. Sí, no, muy tranquilito esta mañana. Hemos empezado poco a poco, se está animando. Y esta tarde, a partir de las 6 o las 7, sobre todo cuando cierren, pues, oficinas y todo, será cuando se vaya animando. Claro, porque quiere decir que hoy es día laborable aquí en la Comunidad Valenciana y mucha gente ha vuelto a trabajar o al colegio o a la facultad después de unos días de vacaciones, y por tanto mucha gente está trabajando o en sus ocupaciones no tiene esta mañana tiempo de venir a las rebajas. No, sí, claro, es eso, aparte lo estamos observando ahora mismo, y además ya se ha animado un poquito a estas horas, y lo fuerte vendrá esta tarde. Bueno, comentaban el tema del euro, que es el tema estrella estas navidades. ¿Vosotros cómo lo estáis llevando? Bastante bien, no nos podemos quejar, la verdad es que estamos muy mentalizados, incluso también se ve la gente, los clientes están muy mentalizados, y de momento lo llevamos bien. Cada vez se va viendo más afluencia mayor del euro que lo que esperábamos también. Sí, o sea que la gente se ha animado ya a olvidarse de la peseta cuanto antes. Sí, cuanto antes. Está intentándose quitar siempre de en medio, ya no nos piden pesetas, corriendo nos dan las pesetas, todos volvemos en euros. Gracias, Amparo. El euro imparable, va a haber que ir entonando un requiem por la peseta. De momento nos quedamos con otro tipo de música después de hablar de las rebajas, la de Marisa Monte. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma. Me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão, quer amor. En este negocio de la radio uno no puede decir nos vamos con la música a otra parte, porque la música se queda aquí y se quedan las voces de otros muchos compañeros y compañeras que han de continuar entreteniéndoles hasta las 2 de la tarde y después las noticias. Ahora llega el momento de la despedida en Hoy por Hoy con Luis del Val. Ahora que es tiempo de mucho comercio, una frase de Proshinov que decía: el mejor vendedor del que hayamos oído hablar nunca era aquel que le vendió 2 máquinas de ordeñar a un granjero que solo tenía una vaca y luego le ayudó a financiar el trato aceptando su vaca de las 2 máquinas. De vender se trata, también vender ilusiones a cambio de nada, las que cada día recibimos de ustedes, que están ahí, cada día ilusionándonos y animándonos a continuar. Y las nuestras, por ilusionarles un día más a estar con nosotros. Mañana a partir de las 6 con Iñaki Gabilondo. Buenos días. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. partir de este momento comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Patxi Poncela. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Pues sí, pues no, los reyes no han traído nada de lo que yo les había pedido, ¿no? Les había pedido un físico distinto al que tengo. Les había pedido un físico atractivo, de estos que encandilan a las mujeres. Un no sé qué que tienen ciertos hombres y que... Pero no, parece ser que los reyes no tenían físicos a mi medida, que mi talla o mi modelo se les había acabado, que sencillamente esas cosas los reyes pues no las regalan. Les había pedido ya que el físico, no una voz como la de este hombre que canta, como Robbie Williams, por lo menos, ya que Frank Sinatra o Tony Bennett están tan lejos de las cuerdas vocales de uno, ¿verdad? Pero tampoco, parece que la voz tampoco ha respondido. No quería cantar clásicos como este de Charles Trenet, como este El Mar. Y sin embargo me trajeron el disco, este disco de Robbie Williams, que es una auténtica preciosidad y donde canta canciones como esta. Me trajeron el disco, pero no me trajeron la voz. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más le habíamos pedido a los reyes? Un esmadreñes para ir por la calle como hay que ir el día 7 de enero. Sí, ya sé que es una pena decirlo, pero todavía esta mañana nos encontrábamos por Gijón con una cantidad de desechos procedentes de la cabalgata del pasado sábado que vaya por Dios. También nos encontrábamos a la vera de los contenedores de basura con todos los papeles, las bolsas, los paquetes, digamos el embalaje de los regalos que a unos les dieron ilusión y a otros les dieron frustración, porque no lo olvidemos, el día 6 o el 7 de enero, ambos días, porque ahora como la fiesta se pasa de uno a otro, uno no sabe ya en qué día está. Digo que es el día de la ilusión, ese 6 de enero, pero también es el día de la frustración. Frustración para el que regala y frustración también para el que recibe. Sí, porque los reyes no siempre aciertan, esto tenemos que dejarlo claro, y los reyes a veces también decepcionan. Yo espero que todos los que nos escuchan, los niños y los mayores, estén contentos, no digo con todos sus regalos, pero por lo menos sí con una parte de ellos, ¿no? Yo estoy muy contento con uno de los regalos que me han traído los Reyes Magos, no solamente el disco este magnífico de Robbie Williams, sino también un gorro, porque los Reyes Magos a un servidor le han traído un gorro. Lo había pedido, lo incluía en mi carta a los Reyes Magos. Uno no pide mucho ya, porque sabe, es consciente que durante el año pues no se ha portado demasiado bien, ¿para qué lo vamos a negar? Uno hace picardías, hace cosas feas, hace cosas de niño y cosas de adulto también, con lo cual el pecado se duplica. Ya saben ustedes, porque lo hemos explicado aquí, que crecer supone eso, ir aumentando la nómina de pecados que uno puede cometer. Por ejemplo, cuando uno está soltero no puede cometer adulterio, pero cuando está casado sí. Bueno, pues así sucesivamente. Bien, les decía que les había pedido un gorro a los Reyes Magos. Un gorro porque, claro, lo de crecer también tiene, además de la adquisición de pecados, la pérdida de ciertas cosas, la pérdida de cabello en este caso. Y no saben ustedes, y a lo mejor sí lo saben, y compartirán la sensación conmigo, cuando uno sale de casa a primera hora de la mañana con el frío que hace, mejor, con el frío que ha hecho estos días y que parece que vuelve por sus fueros, revive sus laureles y siempre hacia adelante, pues eso, que se le queda a uno la coronilla helada. Y les decía yo, un gorro y un gorro de pana me han traído los reyes, así que a partir de ahora, si ven a un tipo embutido en una trenca azul y con un gorro de lana, sí, de lana no, de pana, color marrón, pues ya saben, le saludan, que soy yo. Y más cosas, bueno, y libros, y discos, y muchas cosas más. Seguramente usted también le han traído cosas y no va por ahí contándolo a través de las ondas, a través de la radio. ¿Qué le importará al Poncela ese lo que me han traído a mí? Y sobre todo, ¿qué me importará a mí lo que le han traído al Poncela ese? Pero bueno, teníamos que contarlo, teníamos que decirlo, porque es el día de compartir los regalos de Reyes. Los niños no, porque están en casa todavía y hasta mañana no tendrán oportunidad de hacer ese ejercicio tan poco sano, al cual, por cierto, les animamos los mayores, que es el de llevar sus regalos o sus juguetes al colegio y comparar los suyos con los de los otros niños. Y digo que no es sano porque se llevan bastantes berrinches los niños, se llevan disgustos, y sirve eso para competir y para descubrir que lo que uno había pedido no es tan bueno como lo que había pedido fulanito, que está ahí al lado. Bueno, sea como sea, disfruten de lo que les han traído los reyes y disfruten soñando lo que los reyes les traerán el año que viene, porque a partir de ahora, queridos amigos, queridas amigas, comienza el momento de hacer la carta, un momento largo, un momento de 12 meses ni más ni menos, para ir elaborando la carta y sobre todo para ser buenos. Eso es lo importante. No se crean los niños que a partir de ahora los reyes se relajan. Hoy sí, hoy pueden ser malos si quieren, porque los reyes están de viaje ahí a Oriente Próximo, que es próximo en teoría y solo de nombre, porque está lejísimos, y hoy los reyes entonces no vigilan demasiado. Pero a partir de mañana, a portarse bien otra vez y sobre todo a desear, desear que los Reyes vuelvan el año que viene cargaditos de juguetes para el niño entretener. Nosotros volvemos, bueno, volvemos casi todos, porque hoy Paloma Llanos no está con nosotros, hoy es día festivo, pero así todo, Paloma Llanos está malita, nos ha llamado y nos ha dicho, es que tengo puta fiebre, que tengo puto bojo. Bueno, está malita y no nos puede acompañar, pero nos acompañará mañana, esperemos que sí, que vuelva. Está César Menéndez, por ejemplo, que ya lo veo por ahí. Espero que también esté Alberto Berciel, no he hablado con él, pero me imagino que también vendrá para darnos su pincelada. Y va a estar con nosotros en este primer programa, no es que sea el primero del año, que ya hemos hecho unos cuantos, pero sí, digamos, es el programa después del Día de Reyes. Estará con nosotros el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. No sé si va a tener mucho tiempo, teniendo en cuenta que él también querrá jugar con sus juguetes y con los de su hijo pequeño. Bueno, no sé si va a tener tiempo, pero nos ha prometido que se va a pasar por aquí. En el último tramo de hoy por Gijón estará con nosotros. A ver si los Reyes le han traído todo lo que pide, que al fin y al cabo, ya que es el presidente de los asturianos, algo habrá pedido para nosotros. Vamos, digo yo. Bueno, será parte del menú, ¿eh? Porque también tendremos a Miguel Ángel de Isidro, también iremos al cine con Tony Rodero, regalaremos entradas para ver los últimos estrenos en Cinenor, jugaremos con nuestro hipercarrito, con Asturianísimo, tendremos tiempo para las noticias, para un montón de cosas. Yo que usted no me lo perdería, esto es Hoy por Hoy Gijón, que comienza, por cierto, subido en el medio de transporte que es más económico, que ensucia menos, que es más cómodo. Sí, señor, sí, señora, el autobús. Bienvenido al autobús. Recorra todo Gijón en nuestra compañía. Un paseo por el presente y el pasado de su ciudad. Emtusa le ofrece las historias del autobús. Buen viaje. Es un buen viaje, seguro, con la empresa municipal de transportes, con Emtusa y más si uno se saca el bono. Ya saben que por aquello del redondeo, Emtusa también ha redondeado ya, pero a la baja ha redondeado el precio del bonobús. De tal forma que ahora el precio del bonobús le sale más económico, y antes era más económico que el billete ordinario, pero ahora lo es muchísimo más gracias a ese redondeo a la baja. Bueno, lo que importa en este caso es que usted se saque ese bonobús completamente gratis. ¿Dónde se hace eso? ¿En qué taquilla? En esta de aquí, en la taquilla de Hoy por Gijón. Solo tiene que prestar atención a la historia que les vamos a contar y marcar el teléfono, el 985358135. La historia se la cuento yo. De nuevo le pedimos prestado a Luis Miguel Piñera su inventario de recortes del Gijón antiguo y lo repasamos mientras viajamos marcha atrás en nuestro autobús. En su libro de Mises aparece un capítulo dedicado a los raros, aquellos personajes singulares que poblaron las calles de la ciudad y que aún conservan un rincón en la pequeña historia local. Es el caso de Adolfito, un violinista callejero muy popular a finales del pasado siglo en todo el norte de España. Natural de Santander, estudiante de farmacia, Piñera dice que se convirtió en rondador, cantor popular y vagabundo bohemio, aquel Adolfito. La asturianita era un artista sin brazos. Había nacido en Luarca y sus múltiples habilidades la llevaron en exhibición por España y América. Cosía, pintaba, conducía coches y hacía de todo solo con los pies. Su militancia republicana la llevó a la cárcel en Madrid, donde murió en 1940. Canijo era otro tipo singular. Una foto suya lo retrata ya mayor, con larga barba blanca, mirada penetrante, ataviado de gorro, capote y sandalias, aferrado a su bastón. Canijo se llamaba en realidad Segundo Fano Suárez y era un artesano que trabajó en su taller de la Plaza del Carmen a mediados del siglo XIX. Este hombre misterioso era azabachero y fabricaba ciguas, amuletos contra el mal de ojo. Nada más se sabe de su vida y andanzas. El vestigio más cierto de la existencia de Canijo es la impresionante fotografía que se guarda en el Museo del Pueblo de Asturias. Era canijo y además era feo, no lo vamos a negar. Y era un personaje misterioso, no solamente por la ropa que llevaba, por las barbas que calzaba, sino también por el aspecto. Bueno. Ahí va el guaje, minuto 30, va a tirar vía. ¡Gol! Una acción en la que lo comentábamos ahora con Eloy, yo no sé si juego peligroso, si cómo se podría encuadrar, lo que está claro es que este árbitro es malísimo. Sí, yo creo que está cometiendo muchos errores, sobre todo en esta segunda parte, ¿no? Buenas noches. noches, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel. Buenas noches ya, bienvenidos a los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Hoy partidos de ida. Ayer Real Madrid 4, Rayo Vallecano 0. El Real Madrid ya con los dos pies en las semifinales de la Copa. Hoy Depor Valladolid, el primero, Villarreal Athletic, el segundo, y Córdoba Figueres, el último. Este empieza a las 9:30. Además hay noticias que enseguida repasaremos. Además tenemos baloncesto, Euroliga. Hoy juegan el Barça y el Tau. El Barça fuera, el Tau lo hace en casa. Y en la Corac juegan el Fuenlabrada y el Forum de Valladolid. Los partidos de vuelta de estos cuartos de final de la Copa del Rey son la semana que viene, martes el Athletic de Bilbao Villarreal y el miércoles los otros tres. Y las semifinales dentro de dos miércoles, o sea que solo la final queda fuera de este mes de enero. Será el 6 de marzo, ya saben, en el Estadio Santiago Bernabéu. El primer partido en comenzar es en tan solo 13 minutos el de Riazor, el Deportivo de la Coruña Valladolid. A las 9 el Villarreal Athletic, enseguida estaremos por allí, pero antes las novedades desde Riazor, donde hoy Irureta sí pone a Tristán y a Macay juntos, parece ser. José Ignacio Tornadijo, César Otero, La Coruña, muy buenas. Muy buenas, saludos Paco, en efecto, pone a Macay, a Tristán juntos, a Dialmiña, Fran, toda la artillería pesada ofensiva. Eso sí, con algunas ausencias importantes, como por ejemplo la de Valerón y la de Víctor, que se quedan en la retaguardia, un poco en la recámara, de cara al compromiso del domingo, del próximo miércoles, también con el Valladolid, porque el de esta noche es el primero de los tres partidos que van a jugar en 7 días los de Morey, los de Javo y Irureta, que por cierto se vieron las caras 3 veces ya en competición copera a lo largo de la historia. 2 veces pasó el Valladolid, 1 vez pasó el Deportivo. Además de estos hombres que hemos dicho, se quedan fuera Emerson, Romero, Amavisca y Naivet, estos últimos por lesión y por convocatoria con Marruecos. Unos 11 grados de temperatura aquí en Galicia. Este es el sabor de la Copa del Rey, un poquito más soso, desde luego, que en las eliminatorias precedentes, cuando los partidos eran eliminatorias a partido único. Ahora tenemos ida y vuelta. Ayer, recuerden, Real Madrid 4, Rayo 0. Repetimos, a las 9:30, Córdoba Figueres. A las 9, Villarreal Athletic. Y a las 9:45, este, el primero en comenzar, el Depor Valladolid. Todo preparado, arranca la Copa del Rey en la SER. Es único. Lo que más me gusta de él es su fiabilidad. La seguridad que proporciona, aunque vaya muy rápido. El método natural de Home Deutsch para aprender alemán es el más rápido, pero también el más seguro y flexible, porque aprendes con tu profesor cuando quieres. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Antes de ir a la Copa, esta es la última hora del deporte. La última hora en Carrusel Deportivo llega siempre en una nueva Ford Transit. Nueva Ford Transit, hay que verla en un concesionario Ford. Nueva Ford Transit, misión cumplida. Vamos con el repaso de las noticias del día de hoy. En Madrid ha habido una reunión de la que enseguida nos informará Jordi Jiménez desde Mallorca, entre Valdano, director general del Real Madrid, y Mateo Alemany, el presidente del Mallorca. Mallorca creo que ha venido por Iván Campo. Ahora ampliamos. ¿Ya está Jordi Jiménez? Jordi, muy buenas. Sí, hola Paco, muy buenas. Ha venido el Mallorca a recuperar a Iván Campo, ¿no? Sí, sí, ha ido esta mañana. Mateo Alemany ha estado reunido con el director general deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano, porque el Mallorca anda muy mal. En la parte de atrás está encajando goles con facilidad y además Iván Campo siempre ha agradado, desde su paso por el Mallorca, ha agradado mucho a la Secretaría Técnica y en el Real Mallorca. Han hablado esta mañana, en efecto, en principio el jugador no puede venir cedido porque el Real Madrid entiende que con lo que le queda de contrato ya no es buena una cesión. El jugador tampoco es partidario de una cesión y se habla de traspaso. las cantidades de momento parece que se le escapan a las posibilidades económicas que tiene el Mallorca. Se habla de unos 1.000 millones de pesetas, aunque son cantidades oficiosas, y han quedado en seguir hablando. O sea que de momento han hablado, han acordado la cesión de Aranda, que viene para jugar en el Mallorca B, y de momento lo de Iván Campo pues puede ir adelante. Vamos a ver también qué opina el jugador y qué opina Vicente del Bosque. Y lo que podemos confirmar es que no se ha hablado, repito, el no de Luque. O sea que solo se ha hablado de Iván Campo, de momento demasiado caro para las pretensiones del Mallorca. Aparte de que Iván Campo, yo creo que él lo que quiere es quedar libre cuando finalice el contrato, que le queda esta y otra temporada. Gracias, Jordi, hasta luego. Hasta luego. En Barcelona, noticia, Gerard. Manolo Olivero, Radio Barcelona, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Porque ha hablado, y muy bien, del juego del Madrid, ¿no? Como no puede ser de otra manera, lo ha dicho absolutamente todo el mundo, y Gerard ha sido muy sincero y ha dicho lo que dice, como te digo, todo el mundo que entiende de fútbol. Le encantó el sábado el Real Madrid, como cuando la gente lo comparaba, se maravillaba del juego del Barça con el Dream Team, incluidos incluso los propios seguidores del Real Madrid. He visto partidos suyos y son buenos partidos. Nadie lo puede negar que si a alguien le gusta el fútbol, ve un partido del Madrid como el del otro día, por ejemplo, el día del Depor, y a mí me gustó ver este partido de fútbol porque es fútbol de verdad, ¿no? Igual que cuando jugaba el Dream Team, pues todo el mundo, sea del Barça o del Madrid, disfrutaba con aquel equipo, ¿no? Y esta ilusión que parece que ha transmitido a su gente es la que debemos lograr aquí. Bueno, pero también ha advertido Gerard que se prepara el Real Madrid, que están esperando ya el partido de la segunda vuelta. Y por otra parte, Luis Enrique, que fue jugador del Real Madrid, ha dicho que él no habla de su ex equipo. Sí, eso lo suele hacer. Gracias, Oli. Bueno, pues Gerard no se ha cortado, ya ha dicho la verdad. En Barcelona también era noticia hoy Toni Belamazán, en la otra cena del Español, porque operado ayer de la rotura de ligamentos de la rodilla que se produjo en el último partido del Español en Málaga, aunque ya tenía palabrado lo de continuar, ampliar su contrato con el Español, pues el Español ha tenido el bonito detalle de ampliarle el contrato hasta el 2006, ahora que está lesionado y para bastantes meses. Enseguida cerraremos el fútbol en el comité de competición, donde hoy se espera el fallo del asunto Romero Ayala. Romero, centrocampista del Málaga, que le metió un puñetazo a Ayala, central del Valencia. Creo que ya falla el comité. Óscar Ejido, Federación Española de Fútbol, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, de momento no nos han dado los papeles oficiales, pero sí sabemos que se ha abierto expediente a Marcelo Romero, jugador uruguayo del Málaga, por ese codazo que le propinó a Roberto Fabián Ayala, el jugador del Valencia Club de Fútbol. Se abre ese expediente, se dará un plazo que ahora nos notificarán de alegaciones. Sigue abierto, se va a estudiar y se va a estudiar también si va a haber sanción para Marcelo Romero, el jugador del Málaga. También de momento sabemos que al jugador del Jerez Mendoza le ha caído un partido de suspensión por la mano. Y que le pedirá jugar el Real Madrid-Valencia, el partido del domingo en el Plus, que será el de la jornada, el próximo fin de semana. Gracias, Óscar. Si hay novedad, volvemos. Si no, la novedad importante ya la han oído. Expediente para Romero. Y estaba aquí Joaquín Ramón Marco y dice, ¡buah! Sí, es que me parece... Es que, no sé. ¿Qué te pasa, hombre? No, hombre, porque no hace más que abrir expediente. No sé. Tú lo que quieres es que lo cierres, ¿no? No, es que es verdad. Hay una agresión clara. Hay un tío que le faltan dos piños porque había un puñetazo. Pues es que yo no entiendo lo de... Mira, te lo permito. De verdad, no entiendo. Te lo permito todo, Joaquín. No, que te levantes, que te cabrees, que pero, exteriorices tus sentimientos. Pero no me tires el purito. No, ya, has tirado uno. Ya de cabreo. Lo cogí, se pueden tirar los puritos. No, se pueden desperdiciar. Que hay que apurarlos hasta el final. Que los puritos rey son algo ricos, muy bueno, que claro, cuesta mucho trabajo hacerlos, es un trabajo extraordinario, por eso la capa natural que tienen tiene ese mérito, sí. El tabaco de Sumatra, el aroma, el sabor, y claro, el cabreo que has cogido es lo único que me ha calmado. Bueno, pero ahora sí, al hacer el esfuerzo, pídele perdón al purito. Te voy a pedir perdón al purito porque no se merece que lo tiene muy bien así. Joaquín, no, purito rey, que da mucho juego. Oye, una pregunta que a lo mejor dile a la gente, no tiene nada que ver, pero yo sí estoy preocupado. El otro día expulsaron al médico del Salamanca, increíble, ¿no? Porque un médico es que no entiendo, ¿no? Hombre, y si quería saber, no dijo nada malo, según además el acta, ¿no? Quería saber si le habían hecho alguna cosita rara. Pues en cuanto lo tenga, Oscar, que no lo diga. Ahora sí, cierro el fútbol en Sevilla, no os perdáis esta. ¿Os acordáis que el otro día jugó el Valencia en Sevilla, Betis-Valencia, y que a Cañizares le cambiaron el líquido de su botella de agua, por decirlo de una manera, con algún eufemismo? Bueno, sí, no lo sabéis, sí. ¿Qué es eso? Ah, vale. Y le robaron la... Miccionaron en el... Me ingitaron. Y le robaron la toalla de la suerte. Manolo Aguilar, Sevilla, y claro, Cañizares dijo, yo estaría dispuesto a dar hasta 30 euros si me devolvieran la toalla. Y ha aparecido, ¿no? Sí, y creo, buenas tardes, Paco, que 30 euros van a ser pocos euros por la toalla talismán, esa que le bordaron algunos aficionados y que tanto cariño le tiene Cañizares. Hoy ha aparecido un chaval de unos 14-15 años en el entrenamiento, se llama Jesús, dice que le gusta que le llamen Jesús el Gitano, vive en un barrio marginal de aquí de Sevilla, y dice que la toalla la tiene él porque él a su vez se la quitó un aficionado que la quería quemar, esta es la versión que da, y que si Cañizares quiere la toalla, que muy bien, pero que venga a Sevilla para negociar. Lo que no ha confirmado... O sea, ni siquiera le pone precio. A ver si lo pone a plazo, los 30 euros. Que venga aquí para negociar, no ha confirmado ni ha desmentido, creo que todavía no le han preguntado, si fue él el autor de la micción o fue otra persona, pero la toalla la tiene él y si quiere Cañizares toalla, pues le va a costar, creo, algo más. Bueno, bueno, que ahora tiene el asunto. Gracias, Manolo. Hasta luego. Fuera del fútbol, ¿qué es noticia? Es noticia la NBA, donde Gasol juega bien y gana. Memphis Grizzlies 84, Clippers 81. Gasol, Clippers no, Toronto Raptors. Toronto Raptors 81, el equipo de Vince Carter. 20 puntos de Gasol, además 10 rebotes, y estuvo espectacular. Gasol, por cierto, está convocado para el All-Star, el partido de los novatos, los que juegan, los que llevan un año contra los que llevan dos años. Y además Arras Madrid Dakar, el rally, decimosegunda etapa. Estamos ya un minuto en la general de motos. Odón Martín, muy buenas. Hola, buenas noches, Paco. Cuéntanos. Pues sí, un minuto que podían ser tres por delante, porque la verdad es que hoy se ha disputado la etapa más larga, en total 520 kilómetros de especial en el desierto de Mauritania. Al paso por el tercer tenía la etapa, Joan Roma era primero y tenía 4 minutos de ventaja sobre el líder, sobre Fabrizio Meoni, pero después ha tenido un fallo mecánico en su moto, se ha roto el Trimmaster, el aparato que ayuda a controlar los mapas, que facilita la organización. A causa de esa avería, Joan se ha perdido 2 veces, con lo cual tan solo de 4 minutos ha pasado a 26 segundos, que le ha recuperado al italiano Meoni. De eliminar, insisto, 1 minuto y 1000 kilómetros de desierto por delante. Lo veremos, gracias Odón, esta ha sido la última hora del deporte. ¿Quieres un vehículo comercial ideal para tu trabajo? Aquí está la nueva Ford Transit, la furgoneta del 2001 en España y en el mundo. Ahora puedes elegir la contracción delantera o trasera. Con la delantera, más espacio de carga. Con la trasera, más peso, hasta 4 toneladas. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Está a punto de empezar el partido de Riazor. ¿Están preparados ya los equipos, José Ignacio César? Todavía no han saltado al terreno de juego, se han retirado ya los hombres del Valladolid, que por cierto vestirán camiseta roja, pantalón negro, y los hombres del Depor, pero tienen que estar a punto de salir porque hace ya un ratito que se marcharon. César Otero, en un estadio que, insistimos, sigue sin presentar el aspecto habitual de este Riazor para este encuentro de hoy. Así es, José Ignacio, buenas noches. Poquito público de momento, van llegando, pero con cuentagotas, tan solo los suplentes del Deportivo en el banquillo. Da una salida, sabe cuándo la tiene que jugar rápido, sabe cuándo... Habrá como mucho 15.000, pero están entrando bueno, y esperamos. Los comercios, lo que dice Lama, lo de los comercios. Esperamos un poquito a los comercios. Recuérdanos alineaciones del Depor y del Valladolid, José Ignacio. Absolutamente confirmadas ya, Paco, por parte del Deportivo de La Coruña. Molina estará bajo los palos con Héctor, Donato, Djorovic y Capdevila en defensa. Por delante Mauro, Silva y Sergio. Línea de tres para Macay por la derecha, Dialmiña y Fran. Y en punta Diego Tristán en el Valladolid. Albano Bizarri en la portería con defensa de 5, Gaspar por la derecha, Caminero, Peña y Santamaría en el centro, Marcos a la izquierda, 3 hombres por delante, Fernando, Lozano y Chema, y arriba Tote y el mexicano Cuauhtémoc Blanco. Este va a ser nuestro partido de la jornada, de los tres que tenemos en los cuartos de final de la Copa del Rey en la noche de hoy en este carrusel Copa de la SER, y lo va a comentar Radovín Antiga, al que saludamos enseguida. Antes, el primer viaje al Madrigal. Y mañana toda la información de la jornada de Copa en AS. Y con AS, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Este fin de semana no te pierdas al peluche animal vestido de aficionado del Real Madrid. ¡Colecciónalos con AS! Cuenta atrás 15 minutos para el Villarreal Athletic de Bilbao. Liberto Beltrán, José Félix López del Madrigal, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Carrusel Deportivo. Muy buenas, Paco, Pepe, todos los compañeros de Carrusel que siguen en esta sintonía y que hoy vamos a intentar llevarles la emoción de este partido, que tiene unas connotaciones especiales, sobre todo para el equipo de casa. Quiere que se alivien los dolores, los muchos dolores que causa la Liga. El Villarreal tiene depositadas ilusiones en la Copa, quiere llegar a lo más arriba, lo ha dicho Fernando Roch. Veremos, con permiso del Athletic de Bilbao, exactamente y hasta dónde. Un Villarreal que hoy presenta 2 novedades. Galca estará en el centro del campo en detrimento de Guillermo Amor, y delante, en punta de ataque, por fin va a debutar Juan Antonio el Lagarto Pichi. Enfrente, el Athletic de Bilbao, uno de los coperos por excelencia, pero que no gana la Copa desde hace 17 años. Y hoy presenta, Paco, muchísimas novedades. Hombre, ya las primeras en la convocatoria. Se quedaron Alquiza y Larrazábal por decisión técnica. Caranca se ha roto el tabique nasal. Y aparte, si te parece, aparte de las muchas novedades de la alineación con respecto al otro domingo, te doy ya la alineación inicial, claro, claro. Y así adelantamos. Aranzubía en la portería, Javi González, La Cruz, Óscar Vales y Felipe Guréndez en defensa. Un centro del campo para Tico, Urrutia, Carlos García y Yeste. Y en ataque, Guerrero y Ezquerro. Bueno, Guerrero actuará como media punta, Ezquerro será el hombre más en punta. Por tanto, Ismael Urzaiz, como veréis, se queda en el banquillo. Y abajo José Félix, que a mí te tenemos hoy en el Madrigal. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Carrusel. Un Madrigal que presenta una pobre entrada de momento. Pueden haber unos 4.000 espectadores, pero esperemos que a última hora se vaya llenando este terreno de juego. A este partido le quedan 13 minutos, le queda mucho menos. Va a empezar ya el partido de Riazor. Va a rodar el balón desde las 9 de la noche, cada cuarto de hora, la ronda informativa de Carrusel, con los 3 de Copa del Rey, los 2 de Euroliga de baloncesto y los 2 de la Copa Corax. Son las 8 de la tarde y 48 minutos. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Hoy me he levantado como todos los días, a trabajar, a disfrutar de la vida. A veces me sorprendo a mí misma pensando qué fácil es ver, reír, compartir, llorar, sentir. Pero eso está muy bien. He pasado cerca de una unidad de donantes de sangre y he entrado a donar sangre. La verdad es que no me importa para quién es. Lo único que me importa es que voy a ayudar a salvar vidas. Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre. Si te gusta la noche y las primeras luces del día, si te gusta el misterio y las noticias más frescas, si te gusta el humor y el desenfado, te gusta Si Amanece Nos Vamos, el programa para los más despiertos de la Cadena SER. Cada noche de 4 a 6 con Roberto Sánchez y todo su equipo. Cadena SER. Pase lo que pase. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Ya tenemos sonido de partido de la jornada en Carrusel Deportivo. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. Vámonos a La Coruña, José Ignacio César. Bueno, pues todo preparado ya para que arranque este encuentro, este partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Valladolid. Yo no sé si con la esperanza en los deportivistas, además de pasar, de vengar aquella afrenta deportiva, entre comillas, del año 89, donde el Depor, que era de segunda, caía en Valladolid injustamente por un mal arbitraje de Soriano Ladrén. El Valladolid se plantaba en la final y la perdía ante el Real Madrid, pero eso es historia ya. Y lo que cuenta es lo que va a pasar a partir de este momento. Va a arrancar el choque, va a sacar el Deportivo, situado a nuestra izquierda, a nuestra derecha el Valladolid. Ahí están Dialmiña y Fran, preparados cuando dígame Juto. Ahora comienza, arranca el encuentro. La pelota atrás ya para Donato, golpea al brasileño largo para que intente jugar por la derecha Macay. La bola se va directamente, oye, saque de banda. No se pregunta, perdonar, cómo ha sido recibido el Depor después del partido del Bernabéu. ¿Aplausos o indiferencia? César, yo creo indiferencia, ¿no? Sí, no, un poquito, hombre, aplausos. Lo que pasa es que suena el himno a todo meter y prácticamente sale difuminado la salida del Deportivo. Ojo ahí esa jugada. Ojo a Macay, ha metido la pierna bajo Santa María. La pelota para Dialmiña. Dialmiña buscando por el centro a nadie porque cortó bien Caminero. La toca Cuauhtémoc Blanco, sacando atrás Héctor. Se juega ya en zona defensiva del Deportivo de La Coruña. Esquina del área, lo que hace Gaspar a Capdevila, me parece que era. Hoy pitan Mejuto González aquí, Pino Zamorano en Villarreal y Teixeira Vitienes en Córdoba. Ya está Radomir Anticoray. Rado, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Cuando el Depor no era tan grande, se podría pensar, ¿pagará el Depor el bajón moral de haber perdido en el Bernabéu? Pero yo creo que ya es un equipo que está acostumbrado a jugar muchos partidos importantes al cabo de la temporada. Sí, ¿no? Además yo creo que su entrenador, con buen criterio, intenta mantener el bloque. Hay tres cambios respecto del último partido, precisamente después una derrota y mala imagen. Quiere intentar que jugadores recuperan su autoestima. Yo creo que con buen criterio. Que la gente que perdió sea la gente que gane hoy. Salvo, bueno, Yalmiña y Tristán, que hoy son titulares. Sí, y un cambio por la izquierda, Capdevila, que creo que quizá podía haber jugado en Bernabéu porque siempre ha hecho buenos partidos contra Figo. ¿Capdevila siempre se ha dado bien Figo? Sí, sí, desde época en Español y también en su época en Atlético de Madrid. Es un jugador que a Figo no llega bastante bien. Bueno, pues vamos a ver si está el Depor fuerte y enchufado como quiere Urreta. Y vamos también a ver el Valladolid de Tote. ¿Viste la jugada de Tote el otro día, no? Sí, lo vi. Eso es que él dijo, ha sido toda imaginación, ha sido pues una jugada que hace afición. A ver quién triunfa hoy. Dale, José Ignacio. Agujero de Marcos en defensa que favorece a Macay, que encara llena lateral del área. Va a a centrar. El balón pasado, no ha llegado nadie. Puede haber córner porque creo que tocó Santa María. Deja salir Fran Abraham. Efectivamente, saque de esquina favorable para el Deportivo La Coruña. El primero a la derecha de la portería de Albano Bizarri. Ahí está el Depor ya, 2 minutos y medio de juego de esta primera mitad, dominando el encuentro. El Valladolid ordenado de momento atrás con Caminero, que ha cortado dos balones desde ese eje de la cobertura. Se ha sacado el córner, el rechace para Capdevila, que llega con fuerza con el Fernando. La toca para Fran. Fran que recorta y está el capitán. Vamos a ver qué hace. Busca a Dialmiña en la frontal. Intenta buscar a Fran. Al final la roba el equipo de Pepe More, que sale ya por el centro por mediación de Fernando. Bueno, toca para Caminero. La pelota desde atrás para que la conduzca Santa María. Santa María para Cuauhtémoc Blanco, constituido como extremo derecho. Está francamente solo. Va a tener que esperar. Va a tener que levantar la cabeza. Vamos a ver qué puede hacer el Azteca. Insiste Cuauhtémoc, pero ahí le va a ganar la por la partida Djorovic, aunque ha tocado, se marcha la bola fuera. No parece metido atrás totalmente el Valladolid, César Otero, ante un Deportivo que quiere dominar el partido, ¿eh? Sí, y por hablar de las secuelas del Bernabéu, que antes preguntaba Paco en el recibimiento al Deportivo, la polémica entre Macay y Irureta cerrada, porque Macay ha dicho ya públicamente que acepta jugar en la derecha. La defensa quiere hacer él toda la jugada. De momento... Tiene voluntad, todo esto, eso nadie quita, pero todavía no he encontrado punto de forma que necesita un jugador de sus características. 7 minutos de partido, los dos saben que hay partido de vuelta, esto ya no es lo mismo que las eliminatorias a partido único, pero bueno, va a tener su interés. 7 de partido en Riazor, de por 0, Valladolid 0. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.700 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. En el Madrigal han saltado ya el Villarreal y el Athletic. Efectivamente ha saltado el Villarreal, ha saltado primero el Athletic Club de Bilbao. Aplausos para ambos. Todavía no, el trío arbitral, el terreno de juego va a estar blando a medida que el partido empiece a disputarse. Y de momento la entrada, pues que no es muy buena. 8-9 mil espectadores, todo lo más. Santi Segurola nos comentará este Villarreal Athletic que está a punto de empezar. Todo el mundo lo comenta, lo del talonario, el gran éxito que ha tenido en estas fiestas el talonario Bancotel. Pero es que no todo en las fiestas. Ahora, cuando quieras organizar un viaje, te vas a una agencia de viajes, que son los profesionales, te organizan el viaje y a la hora de ir al hotel, talonario Bancotel, que no te lo quite nadie. Y con el talonario Bancotel vas a elegir el hotel que quieras dentro de 1.200 que tiene Bancotel en todo el mundo, de 3, 4 y 5 estrellas. Y vas a pagar desde 7.800 pesetas en habitación doble para dos personas cada noche, como lo oyes, con el talonario Bancotel. Solo con el talonario Bancotel en tu agencia de viajes. El talonario, talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel en tu agencia de viajes. Nos hemos perdido algo en Riazor, José Ignacio. Una intentona del Valladolid, había roto perfectamente Chema, a punto estuvo de conectar con Cuauhtémoc Blanco. Cuando vuelve a robar la pelota el Valladolid, es que se está creciendo un poquito el equipo de Moré, que está cómodo. Bizarri prácticamente no ha trabajado, está jugando más en campo del Deportivo y está tocando por la derecha ahora Peña. Se marcha el boliviano, la puede colgar, vamos a ver qué hace, toca hacia el centro, no controló Fernando, pero ha robado Sergio. Quiere salir el Depor, que no acaba de estar a gusto, sí, tampoco en el partido. Está frío, mira, iba a decir que hay tres jugadores, uno lo acaba de tocar, que es Mauro, Fran y Tristán, a los que yo no les he visto tocar el balón. Mira, ahora toca Tristán también. Prácticamente, bueno, pues está repartiendo, yo diría, la posición de juego, quizá un poquito más para el Deportivo, pero en los últimos instantes el Valladolid ha robado balones y no le vuelve la cara a salir en velocidad. Y está, ahora ha habido falta clara. Sí, sí. Sobre Dialmiña, falta clara sobre Dialmiña, que se ha levantado rápidamente, no ha ocurrido nada. Balón, por tanto, que mueve otra vez el Deportivo. Mientras tanto, César, tranquilo Javi Irureta y tranquilo Moreno. Sí, pero un par de imprecisiones de Héctor en esta banda derecha, se ha levantado ya un poquito nervioso porque no lo ve bien, aunque llevamos muy poquito tiempo todavía de partido, pero nervioso Irureta. Camino del 10-0-0, a punto de empezar el Villarreal Athletic. Está por ahí Santi Segurola. Santi, muy buenas. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Será este año el del Athletic? Ay, en la Copa, digo. Me temo que no, pero siempre vivimos con esa ilusión, ¿no? No, ¿y por qué no? No hay un horizonte plagado de equipazos, vale, no sé. Sí, el problema es que cuando ves al Madrid ganar, como le ganó al Rayo Vallecano ayer, con lo justo, marcando 4 goles prácticamente cuando quisieron, pues te da... Ay, si vosotros vais sobrados, si dejáis al Pichichi de primera en el banquillo. Se jugaron los 2 partidos fuera, ¿verdad, Santi? No, yo lo que creo es que el Atleti no puede sobrar en ningún sitio, porque es un equipo que funciona bien conociendo sus limitaciones y exprimiéndose al máximo. El domingo sufrí como un condenado viendo lo mal que juego frente al Tenerife y... Entonces ya tienes que dejar de oír la radio también. Al final vas a acabar en una caverna. Mi vida es un tormento. Ahí, aislado. Bueno, pues luego te vamos, no, si es que lo ves. No, no creo que lo vea. De verdad que es que me pega muy fuerte el asunto. Anda, mira, Felipe... El Villarreal, de todos los equipos, fíjate, el Villarreal es el que menos me gustaba el Atleti. Felipe ha empezado de lateral derecho, no de lateral izquierdo, ¿verdad, Liberto? Así es. Ha cambiado su Javi posición González, porque creo que él es lateral izquierdo, ¿no? No, él es diestro, ¿eh? Ya, fundamentalmente ya. Diestro, ha jugado mucho de medio tapón y es el típico jugador comodín que si tiene que jugar en algún sitio, creo que de lateral derecho es donde menos molesta, ¿no? Ha vuelto Javi González a jugar de lateral izquierdo, que lo hizo, me parece que una vez, nada más. Bueno, pues luego hablamos contigo, Santi, gracias, un abrazo. 9:00 p.m. y un minuto. Primera ronda informativa. La ronda de Carrusel Deportivo. Y ya sabes lo que pasa con el cupón de la 11 de lunes a jueves, ¿verdad? Que ahora tienes más por menos. Por un euro, 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas y un tercer reintegro a la de en medio, también a la cifra de en medio. Así es la 11. La 11 da más. Por menos. Más. Por menos. Más. Por menos. Más. Por menos. A ver, ronda en La Coruña y Villarreal. La Coruña, José Ignacio. En Riazor alcanzamos el 12 de juego de la primera mitad. De momento, todo igual que comenzó. Deportivo 0, Valladolid 0. En el Madrigal de Villarreal, de momento, primer minuto de juego, primera parte, Villarreal 0, Athletic Club de Bilbao 0. A las 9 y media, Córdoba Figueres. Vámonos a la Euroliga de baloncesto. En Atenas y en Vitoria, en Atenas, Javier. Descarga estos momentos en el pabellón del Peristeri. El Barcelona gana de 10 puntos, 36-46. Llegó a ganar de 11 puntos el equipo de Aito García Arenese. Descanso, Peristeri 36, Barcelona 46. En Vitoria estamos a falta de 6 minutos y 8 segundos para el descanso. De momento gana el Baskonia, Tau 23, AEK 17. Vámonos a la Copa Korac en Valladolid, J de la Fuente. Buenas tardes, quinta jornada de la Copa Korac. El Fórum conoce ya los resultados. El resultado de los otros dos contendientes del grupo sabe que ganando hoy por más de 4 prácticamente está clasificado para la siguiente fase. Queda 1:24 para llegar al descanso del primer cuarto. Pierden los locales por 5, Forum 18, Dijon 23. La ronda de Carrusel Deportivo con la Copa del Rey y el baloncesto y con el cupón de la 11, un euro, 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. La 11 que da más por menos. Bueno, y aquí tenemos la pregunta final de Pon 1000 euros en tu vida. ¿Cómo se llama el pueblo negro africano que habita la región de Kitui? ¿Kitui? No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. Los primeros minutos son de dominio alterno en Riazor, como son en Villarreal. Villarreal Athletic, Liberto. Digamos, Paco, que el primer susto se lo ha llevado el Athletic, puesto que le ha pillado al contrapié a la defensa bilbaína. Un contragolpe del Villarreal, bien llevado por Jorge López, que llegó hasta las proximidades de la línea de fondo, centró pasado, entraba por el centro Víctor Fernández, y donde fue la pelota, allí no había absolutamente nadie. O sea, que no ha pasado nada en estos 3 minutos que llevamos. Seguimos en Riazor, José Ignacio. Riazor sale Caminero con autoridad por el centro, a punto de robar ahora Mauro Silva sobre Tote. Vuelve a recuperar el Valladolid, pelón para Tote, se va de Héctor, puede haber falta, deja seguir Mejuto González, la pelota para Chema cambia totalmente del banda, mete bien la cabeza ahora en tareas defensivas Fran, pero Joaquín, ha habido falta. Se le hacen a Chema, si ahora a disparar le medio empujan ahí. Sí, lo ha visto bien ahí Mejuto. Estaba encima, estaba allí. Ha protestado un poquito el público, el balón para el Real Valladolid, la falta me ha parecido también clara, balón por tanto para los de Moré, unos 5 o 6 metros ya en campo del Deportivo. Subir balón, pero luego se frena y se queda porque va a ver que deja un espacio con sus subidas. Y quizá Lozano deba tapar un poquito también, ¿no? Claro, eso es. Un segundito, primera ocasión del Athletic en el Madrigal, Liberto. Pero una ocasión clarísima. ¿Cómo se puede fallar lo que ha fallado precisamente el jugador del Athletic? Tico se ha quedado delante, absolutamente delante de López Vallejo. Ha tenido tiempo para preparársela, se la ha tirado encima y la ha despejado como ha podido Javier López Vallejo. Después del posterior rechace, también lo ha mandado a córner el cancerbero amarillo. Ha sido la primera gran oportunidad de este partido. Los pitos son porque se entiende que puede haber fuera de juego. ¿Lo hay, Joaquín? No, hay un jugador que es Yeste, en posicional, pero no de Tico, es lo que quería yo preguntarle a Liberto. Porque no, lo rompen desde la zona del lateral derecho, no sé exactamente de qué jugador del Villarreal, pero ese lo rompe. Ahora, Tico es verdad que ha tenido medio año para pensar por dónde quería hacerle el gol, ¿eh? Solito y de frente a la portería. Condenado, y Ricardo ahora con sus actuaciones está borrando a todo el mundo del mapa. Balón para Fran, juega el Depor sobre la frontal, se anticipa bien Santa María, está frenando bien ahora el Valladolid. El juego entre líneas del Deportivo La Coruña, quizá le está faltando algo de salida al equipo de Morey, también le está faltando claridad al Depor para acabar de romper por banda, especialmente no está entrando muy bien ni por izquierda ni por derecha el conjunto vallisoletano. La pelota ahora para Tote, se juega en campo gallego, insiste Tote, se va entre dos hombres, ojo a Chema, no encuentra a Tote, se ha cruzado bien Djorovic, ha sacado Héctor. Este para Di Almiña. Con Tote da la sensación, Radomir, que necesita un socio, ¿eh? Alguien que le devuelva las paredes, porque está con una decisión que te la da y se va corriendo para adelante, ¿eh? Sí, sí, además ha hecho dos balones muy, muy buenos, ¿eh? Con una continuación, pero ha hecho bien. Pero también detectamos, Paco, que últimos 5 o 6 minutos Valladolid dejaba fácil subir balón deportivo, que se replegó demasiado, y en estas situaciones ya vemos una jugada donde ya Miña encontró por la izquierda Diego Tristán, por cierto, que está discutiendo bastante, incriminándose con Mekai, y creo que no está bien. Cualquier jugada que terminaron tuvieran algo a añadir discutiendo. Tristán y Fran. Nos vamos al Madrigal, minuto 10, ataca el Villarreal, hay falta, Liberto. Falta bastante lejos del área, pero va a bombear a Rua Barrena, hacia allá va el balón dentro del área, donde no hay nadie, pero corre para evitar que salga por línea de banda. Xavi Roca acerca el banderín de córner, intenta de nuevo el globo, Aranzubía que bloca, minuto 10 de la primera parte, 0-0 en el Madrigal, lanza Aranzubía, balonazo largo, largo, para que despeje de nuevo la defensa amarilla. Me da la impresión, Paco, que el Athletic y el Villarreal juegan igual, juegan igual, con las defensas muy adelantadas. Me parece un poquito más la del Villarreal, ¿eh? También es posible, también es posible. Les estoy viendo que está tirando el fuera de juego y que les han cazado en dos a los del Athletic, pero en uno se quedó Tico solo. Ojo ahora. Creo que se va ahora Carlos García, mete a la derecha. Mira, para Tico, dentro al punto de penalti, allí está la defensa amarilla, allí despeja Quique Álvarez a córner. Despeja la defensa, vuelve a rechazar ahora Jorge López, sale Pichi, es empujado, falta. Balón para el Villarreal, 11 minutos y 0-0 en el Madrigal, el doble, 22 minutos y 0-0 en La Coruña. A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. Hoy la de Gaitán de Orujo Yus, jugando al bus all the afternoon. Don't come down, el paraíso existe y está justo en Ortown. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. ¿Sabes lo que tiene el pack Movistar Activa? Un teléfono guac con dinerito en llamadas, un porta CDs y todo un kit de música. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que te lo regalen? Ha habido una amarilla, por cierto, en el Madrigal. Ojo a este ataque del Villarreal, Liberto. Intentaba Víctor Fernández coger la pelota. No, se le fue fuera de banda. Balón para el Athletic, efectivamente, para Óscar Vales. Por la jugada anteriormente que narrábamos, que terminó en falta, se fue cara a él el colegiado. Se llevó el balón para Bilbao, ¿no? Se llevó el balón con la mano, pero tampoco es para tanto, ¿no? Ya. Sí. Bueno, ya sabemos cómo es Pino Zamorano también. Amarillita por eso.